Y estamos con el bloque de efemérides con Nacho. ¿Cómo andas, Nacho? Muy bien, ¿ustedes? Todo bien. El profe Nacho. La tiró Trini, ¿eh? Bueno, vamos a la efeméride de la semana. Sí, a ver, ¿qué hay? Son bastantes cosas. A ver, hay que seleccionar, ¿no? Pero una que no podemos dejar pasar es que un 17 de abril de hace 2 años murió Gabriel García Márquez. Más conocido como Gabo, ¿no? El Gabo, sí. Una fecha que vale la pena recordar, uno de los escritores de mayor influencia en América Latina, a nivel mundial también. Sí. ¿Cuántos europeos o cuánta gente de otros lados habrá escuchado hablar de las realidades de América Latina a través de García Márquez, sí, ¿no? Bueno, colombiano, nació en la ciudad de Aracata en 1927. En el 47, cuando terminó el bachillerato, los estudios secundarios, se muda a Bogotá, donde empezó a estudiar Derecho. Un año después, en el 48, está ya el llamado Bogotazo, una protesta masiva que seguida de una represión, lo cual hizo que se intervinieran las facultades, tuvo que dejar la carrera de Derecho en ese momento. Se mudó a Cartagena, donde joven empezó a escribir, principalmente en medios periodísticos. Uno lo asocia a Gabo enseguida con sus novelas, ¿no? Con Cien Años de Soledad, sí, El Amor y los Tiempos de Cólera. La novela de Cien Años de Soledad tiene algo muy particular, ¿no? No saben si estaban al tanto. No sé si era Cien Años de Soledad o la otra que se llama... Bueno, era una novela, sí, me parece que era Cien Años de Soledad, que cuando la termina de escribir se queda sin un peso y no tenía ni siquiera plata para mandarla por correo a la editorial, ¿no? Y con los últimos pesos que tenía, casi para ni siquiera comer después, la manda, librada a la suerte de a ver qué sale. Así es, sí, fue con Cien Años de Soledad, había escuchado también esa historia, que se escribió en el año 67. Enseguida fue un furor, se vendieron enseguida 8.000 copias semanales, se tradujo a cantidad de idiomas. En el año 69 fue el mejor libro extranjero en Francia. Es decir, que enseguida Tomó repercusión internacional. Internacional, tal cual. Eso lo llevó a acercarse también a algunos medios periodísticos de otro lugar. Participó de Prensa Latina después de la Revolución Cubana, lo cual estuvo muy cerca siempre de estos movimientos latinoamericanos. Su cercanía con Fidel hizo que lo catalogaran de subversivo. En Estados Unidos, por ejemplo, hasta los 90 no pudo entrar, algo que, bueno, conocemos muy bien, ¿no?, de lo que estamos hablando. Dio clases en Santiago de Cuba, en la Escuela de Cine también. En el 81 fue acusado de financiar la guerrilla en Colombia, algo que era un disparate realmente. Sabemos lo que pasó en los años 70 y 80 en toda América Latina. Tuvo que emigrar a México, donde vivió algunos años. México en los años 80 fue la cumbre, ¿no?, de todos estos intelectuales y escritores de izquierda, progresistas, con una mirada diferente. Bueno, la verdad que queríamos recordarlo. En el 82 fue Premio Nobel de Literatura. Y bueno, los últimos años de vida estuvo muy enfermo. Desde el año 99 que le diagnosticaron un cáncer, que lo tuvo alejado un poco de la escena literaria, sí. Sí, en realidad de la escena, tal vez más de los medios de comunicación. Porque en realidad estos años, los últimos años de vida, estuvo escribiendo como nunca. Dicen que todavía queda material sin publicar de García Márquez, porque él tomó esa decisión de dejar de ver amistades, de ponerse a escribir y dejarlo mejor en sus últimos años, ¿no? Sí, hay un libro particularmente que es muy de mi agrado, que se llama El coronel no tiene quien le escriba, que me parece que es uno de los libros con 100 años de soledad más políticos que tiene el Gabo, que la verdad, como recomendación semanal, el que pueda leerlo. Yo sumo la recomendación El amor en los tiempos de cólera, que es la mejor historia de amor que se ha leído en todos los tiempos. Te encantó. Digo, para romper con la idea de Shakespeare y Romeo y Julieta, no, la versión latinoamericana es El amor en los tiempos de cólera. Me parece que se viene a la próxima sección el libro de la semana. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, otra efeméride para seguir sumando. El 15 de abril de 1961, Playa Girón. Tenemos acá, para contextualizar un poco, año 59, Revolución Cubana, primeras medidas revolucionarias, reforma agraria, se termina con el latifundio, expropiaciones, año 61, tenemos una invasión militar llevada adelante por Estados Unidos y distintos grupos de cubanos apoyados y financiados por el imperialismo norteamericano. A ver, uno llama la atención esto, ¿no? En varios sentidos. Por un lado, Cuba, ¿saben a qué distancia está de Estados Unidos? ¿Qué distancia hace? ¿En kilómetros? En kilómetros. Está nada más que a 80 kilómetros. Es como ir a Capital y un poquito más, sí, ¿sí? Sí. Y enseguida es la distancia que tiene Cuba con los Estados Unidos. Claramente sabemos, años 60, Guerra Fría, comunismo versus capitalismo, todo este contexto, la Revolución Cubana no era algo agradable para los Estados Unidos. Enseguida la respuesta fue esta intervención, que uno dice, bueno, pero ¿cómo Estados Unidos no pudo ganar esto? ¿Cómo no hubo una intervención militar que pusiera fin a esto? Claro. Bueno, la realidad es que al quinto día de estos pequeños enfrentamientos que hubo, Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, lograron movilizar a toda la población cubana y realmente tendrían que haber matado los 10 millones de cubanos que hay en la isla para que no se diera este proceso revolucionario, ¿no? Por eso es que el triunfo de Playa Girón no fue solamente un triunfo militar, armamentístico, sino un triunfo desde el apoyo masivo que dio el pueblo a la Revolución Cubana. Más temprano charlábamos del rol de los medios, ¿no? El qué pasaba en Brasil y demás. Sí. Uno dice, bueno, los medios tienen cada vez más influencia, internet, demás, los medios masivos en la actualidad. En ese entonces, en 1961, en todas las radios de Cuba, empezó a escucharse, a correr un rumor de que el gobierno cubano iba a llevarse a los chicos de 5 años hasta los 18 para adoctrinarlos y hacerlos futuros guerrilleros. Bueno, nada, siempre sabemos cuál es el rol de los medios o qué pasa, ¿no? En este caso puntual había también una intervención de los Estados Unidos en distintos medios de comunicación que buscaban sabotear un poco todo este proceso. Sí, digamos, como ya en las noticias estuvimos hablando de Fidel, nada, que bien decía en las declaraciones que sacó el otro día que el pueblo cubano seguirá siendo experiencia en cuanto a lucha por la dignidad, ¿no? Así que totalmente. Hay un, bueno, pasado, ¿no? Este 19 de abril, cuando finalmente triunfa el ejército cubano, digamos, el pueblo en armas, el Che Guevara da un incendiario discurso en el cual dice, bueno, esta es la primer victoria de América Latina frente al imperialismo. Lo cual, bueno, es todavía estudiado y muy recordada esta fecha, ¿no? Y bueno, tenemos otra fecha también de otro sector, de otra vertiente de lo que es la realidad de América Latina, que son las primeras luchas de América Latina, en realidad, que son las luchas de los pueblos originarios. El 19 de abril de 1940 es una fecha muy importante, es uno de los primeros avances institucionales en empezar a reconocer los derechos indígenas. En 1940 el presidente de México, Lázaro Cárdenas, que se reivindicaba miembro de un pueblo originario, convoca a un encuentro al cual van representantes de pueblos y comunidades indígenas y jefes de Estado y lanza una recomendación de reconocer los derechos indígenas en cada uno de los estados. Así es que se propone el 19 de abril como la fecha del Día del Indio Americano. En ese momento Argentina no adhiere, no va a este congreso y no adhiere a la fecha argumentando que en Argentina no había indígenas. Pero 5 años después, mediante un decreto, finalmente la Argentina adhiere a esta fecha. A partir de ahí comienza a ser la semana, el 19 de abril, Día del Indio Americano, o la Semana de los Pueblos Indígenas, que es una fecha más reciente, ya de la década del 90. El ENDEPA, que es el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, relacionado a la Iglesia Católica, con un trabajo en algunas comunidades del país, propone aumentar de un día a una semana y, bueno, pasa a ser una de las fechas donde hay actividades en todo el país, en escuelas, digamos, en muchos lugares. Las organizaciones indígenas también han tomado esta fecha para hacerse visible. Si bien no es una fecha que surja de la lucha indígena, sino que es una fecha que nace del Estado cuando en ese tiempo el Estado estaba queriendo incorporar a las poblaciones indígenas dentro de la sociedad con una idea no necesariamente respetuosa de las culturas indígenas, sino que la idea era integrarlos pero que pierdan su cultura, ¿no? Así nace el Día del Indio Americano, hoy más conocido como Semana de los Pueblos Indígenas, o en algunos casos como en Brasil, es abril, es todo el mes de los pueblos originarios, y por eso en estas fechas se puede ver muchísimas actividades a lo largo y a lo ancho. De hecho, acá en Buenos Aires, en Tigre, va a haber una actividad el domingo que después cuando sea el momento de la agenda la vamos a comentar. Ahí va. ¿Alguna fecha más para recordar? Yo tengo una fecha para recordar justamente. El 19 de abril de 1991 era detenido Walter Bulacio, que bueno, fue detenido ilegalmente, era menor de edad, tenía 17 años en ese momento, iba a un recital de Los Redonditos de Ricota. Y bueno, la policía lo detuvo junto a otros 70 jóvenes y luego de sufrir una golpiza, muere ese mismo día, esa noche. El caso fue cerrado por la justicia local por prescripción de la acción penal y fue reabierto recién en 2004. Y por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue esto. Y el juicio oral se hizo a fines de 2013 y el comisario Espósito, que bueno, estaba a cargo, digamos, de esa razia que se hizo, él fue juzgado por el delito de privación ilegítima de la libertad. Pero bueno, nadie pagó por la muerte. Condenado. Claro, nadie fue condenado por la muerte de Walter. Pasaron 25 años y siguen pasando estos casos. Producto de ese caso se genera la organización Correpi, que es una de las defensoras de los diferentes jóvenes que mueren por gatillo fácil, claro, o por violencia institucional. Y recordemos, justo me acordé de una canción de Los Redondos, que bastante tiempo después, y la verdad como fanática de Los Redondos, muy criticable el rol que jugaron en esto, de no sé cuánto denunciaron a la institución policial y cuánto demás, pero recuerdo una canción que Juguetes Perdidos que nada, traen al recuerdo a la abuela de Walter, que falleció hace no muchos años y que la verdad fue un ejemplo de lucha en cuanto luchó hasta el último día para haber condenado a los que mataron a su nieto, así que nada. Juguetes Perdidos, sí. Muchos otros temas del rock nacional reivindican, digamos, la lucha de los familiares y recuerdan también la muerte de Walter. Bueno, no sé si hay algo más para recordar por esta semana. Volveremos la semana próxima con más efemérides y anécdotas históricas. Bueno, nos vamos a un tema musical y ya volvemos.